extraño. Tus manos, tus besos, tu pelo, el calor de tu cuerpo. Me falta momento a momento tu risa, tu forma de amar. Me engaño y salgo con otras fingiendo que nada ha pasado. Qué farsa pensar que con esta tristeza alguien voy a engañar. Mentira, yo nunca podría dejar un amor tan marcado, borrar en momentos recuerdos de lo que ha pasado. No puedo olvidar, olvidar, olvidarme de muero si no estás aquí. Extraño los días, las tardes, las noches que juntos pasamos. Me falta ver de tus labios la miel, el olor de tu piel. Me engaño y salgo con otras fingiendo que nada ha pasado. Qué farsa pensar que con esta tristeza alguien voy a engañar. Me muero si no estás aquí. Mentira, yo nunca podría dejar un amor tan marcado, borrar en momentos recuerdos de lo que ha pasado.